Estás escuchando a Radio Caso en vivo desde el Festival Ruido, producido por el Centro Cultural Kerzna junto al Centro de Arte Sonoro. Estás escuchando a Radio Caso en vivo desde el Festival Ruido, producido por el Centro Cultural Kerzna junto al Centro de Arte Sonoro. Thank you.

Thank you.